De mi juventud, tienes mi deseo, por eso es que te quiero, es mi única manera de expresar mi canto por tu amor. Mientras voy buscando aquí el sendero, y tú te acompaña al paso que voy, siento que el susurro de tu suave voz, que dice aquí te espero, dale al lucero, que tendrá las llaves que abren las puertas de mi corazón. Luna, dueña de mis fantasías, la que se marcha de día llevándose mi ilusión. Luna, la que espero por las noches, sin temores ni reproches, para entregarle mi amor. Baila, baila, baila. El camino de mi juventud, ese es mi deseo, por eso es que te quiero, es mi única manera de expresar mi canto por tu amor. Mientras voy buscando aquí el sendero, tú me acompaña al paso que voy, sabiendo que el susurro de tu suave voz, que dice aquí te espero, pregúntale al lucero, que tendrá las llaves que abren las puertas de mi corazón. Luna, dueña de mis fantasías, la que se marca de día llevándose mi ilusión. Luna, la que espero por las noches, sin temores ni reproches, para entregarle mi amor. Que se marcha de día llevándose mi ilusión. Luna, la que espero por las noches, sin temores ni reproches, para entregarle mi amor. Para entregarle.